Domingo 10 de marzo, primer domingo de cuaresma, invocavit. Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Lucas 4, versículo 12. A Jonathan no le iba muy bien en la escuela, y ese día tenía uno de los exámenes definitorios. Me encontré con él cuando estaba a punto de irse, recién bañado, perfumado y con el uniforme impecable. Antes de despedirse me pidió, por favor, rece por mí para que me vaya bien en el examen. Él sabía que si aprobaba yo estaría feliz, así que su pedido me provocó mucha emoción y yo no podía negarme a interceder por él. Pero por un instante, algo me hizo dudar y le pregunté, pero Johnny, ¿vos estudiaste? Jonathan inmediatamente bajó su mirada y confirmó mi sospecha. No, fue su respuesta. Jesús está en el desierto, luego de ser bautizado. Él se retira para prepararse para el ministerio. El desierto de Judea, un lugar muy inhóspito y cruel. En ese escenario estaba solo, no había testigos, pero esa experiencia de tentaciones fue muy fuerte, ya que seguramente el mismo Jesús se la contó a sus discípulos y por esa razón aparece relatada en los tres evangelios. Generalmente se entienden a las tentaciones como seducción a hacer el mal, pero aquí es más un poner a prueba. Con este relato se muestra a un Jesús vulnerable y próximo a las experiencias humanas, lo que hace mucho más significativa la victoria de Jesús sobre las tentaciones. Es la mayor confusión de muchos, como lo fue con Jonathan, creer que solo con fe y santidad las cosas se harán mágicamente, ya que muchos confunden dar testimonio de fe con exhibición de poder, lo que es utilizado por muchos milagreros. Como creyentes, en nuestra comunidad, en el encuentro con la necesidad del prójimo, hemos visto y vivenciado muchas experiencias milagrosas en las que indudablemente actuó la mano de Dios sin necesidad de caer en la tentación de hacer exhibición de poder como fuera tentado el mismo Hijo de Dios. Con esto se reafirma que Dios mismo está dispuesto a protegerte a vos, y eso es un gran privilegio. Una reflexión de Rubén Mor para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.